este hogar. ¿Quién me va a seguir a todos lados como sombra? ¿Quién en la mañana me va a despertar? Atacándome la cara, besos debajo de la colcha, si no eres tú. ¿Con quién voy a salir a caminar? Parar en cada esquina, siempre contemplar las horas. ¿Con quién me voy a poner a jugar? Pretender que nos decimos cosas sin abrir la boca, si no eres tú. Si no eres tú. Si no eres tú. Si no eres tú.